saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias por atendernos, al menos en estos minutitos que nos quedan de programa. Está bien, muchas gracias. Y dejamos el compromiso abierto para seguir charlando, fundamentalmente sobre una ONG de la cual participás, que es Defensa de Consumidores y Usuarios, ¿no? Que sos como una especie de representante en Olavarría, ¿no? Correcto, para todo el departamento judicial de acá del centro de la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, el tema que preocupa y que sigue preocupando son las benditas facturas de gas que van a venir, y que vendrán en algún momento, no sabemos de qué forma, pero en algún momento van a llegar, supongo, ¿no? Mira, lo que podemos caracterizar esto, lo que está pasando, es de, la verdad, que es una inseguridad jurídica de lo que se está planteando. Y esto es una inseguridad jurídica tanto para el usuario que no sabe lo que tiene que pagar, como para el empresario que no sabe lo que tiene que facturar. Claro. En el medio está esta cuestión de las tarifas, a ver cuál es el marco regulatorio, y el Poder Ejecutivo Nacional ayer hizo un anuncio de unas nuevas resoluciones que todavía no han sido publicadas, creo que hasta este momento no fueron publicadas, con el cual el nuevo marco regulatorio asoma con un límite que, según lo que se expresó en la conferencia de prensa, es de un determinado porcentaje. ¿Por qué no me animo a disparar a decir concretamente los porcentajes? Porque hay que hacer un análisis concreto de las resoluciones para ver cómo se aplican, sobre qué base se aplican. Claro. Y la verdad que todavía la medida cautelar, y eso hay que dejarlo muy presente, la medida cautelar sigue vigente para todo el ámbito, específicamente de Olavarría, de la provincia de Buenos Aires, a través de la Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata, que dictó esa medida cautelar, que le dice al Poder Ejecutivo, cumplan con la ley, que es la audiencia pública, y por ahora las determina como nulas el cuadro tarifario de las resoluciones anteriores. Esto significa, a ver, lo que anunció ayer el Poder Ejecutivo, el tope del 400%, como si nada, ¿no? 400% como si no fuera nada. No, digo, claro. En las tarifas de gas. Ese tope también está alcanzado, o sea, ni siquiera hasta ese tope puede aumentar el Poder Ejecutivo con la medida cautelar de La Plata, o sí. Ahí se da una interpretación, pero hoy por hoy no podrían hacerlo porque la Cámara Federal se ha dicho, la condición es la audiencia. Claro. La condición para todo remarco, para modificar cualquier cambio tarifario, es la audiencia. ¿Por qué la audiencia? Digo, no es un efecto meramente formal. Porque en la audiencia se van a mostrar los números, de las razones o los compromisos que se asumen a partir del cuadro tarifario. Claro. ¿Cuáles son los compromisos de las empresas distribuidoras? A ver, ¿qué inversiones van a realizar? ¿En qué plazo lo van a realizar? El Poder Ejecutivo, ¿por qué es 400? ¿Por qué no es 800? ¿O por qué no es 300? Sí. El aumento, porque no hay discrecionalidad y tiene que haber un fundamento, una motivación. Bien. Entonces, todo lo que se está haciendo ahora por conferencia de prensa se tiene que volcar con mucho mayor detalle, con un auditorio donde va a haber ONG como la nuestra o como otras que hay a nivel nacional, que van a ejercer una defensa de los consumidores pidiendo y explicando posiciones distintas o pidiendo argumentaciones mayores, con mayor profundidad. Ustedes, como Defensa de Consumidores y Usuarios, ante esa audiencia, ¿de qué forma se van a parar? Mira, por lo menos lo que nosotros somos una ONG que estamos empezando a transitar el camino. La central es en San Luis. En San Luis está presentando en forma conjunta con el Poder Ejecutivo Provincial de esa provincia, con el gobernador, las medidas cautelares. Y acá en Provincia de Buenos Aires ya hemos tomado la decisión de que vamos a enviar representantes, ponele al tema puntual de la audiencia del marco eléctrico. Ahora, en esto del gas, vamos a esperar a ver cuáles son los pasos, porque no está convocada la audiencia. Claro. Entonces, hay que esperar qué acciones podemos ir tomando en el ámbito de la provincia. En algunos sectores, con el tema del gas, nosotros no entramos, porque estábamos viendo que estaban haciendo puntas otras ONG, con lo cual somos respetuosos, y además creemos que por una estrategia jurídica hay que dejar ver primero la primera reacción para ver después hacer una mejora en la presentación judicial si es necesario, pero sí, nosotros estamos sumamente de acuerdo en que hay que defender los intereses del usuario. Ojo, que hay que ser responsable también, y no, eso no lo abandonamos. Esto no es levantar una bandera y decir nada más que eso, sino hay que ser muy responsable, y lo estamos siendo, pero estamos viendo que desde el Poder Ejecutivo Nacional en este momento no están siendo claros ni responsables en el proceder con el marco tarifario. Que ser claro, ir a la audiencia. Exacto. Sí, de todas maneras, digo, me parece que dentro de la claridad, Hay que poner en la balanza a ver lo que puede pagar la gente o no puede pagar la gente, digamos. No, claro. Digo, porque, a ver, quizá lo lógico sea un 400, un 500, un 600 o un 800% aumento, o un 2.000, como quería el gobierno, en principio. Quizá lo lógico y sea justo que ese aumento se dé y que sea necesario para sostener el sistema y todo lo demás. Pero el problema es que el usuario, el consumidor, no lo va a poder pagar. Ahí vamos a entrar en una colisión en lo que dice lo que establecen los principios constitucionales, que es el derecho del consumidor al acceso al servicio público esencial, como son estos elementos que estamos hablando, y por el otro lado, la política económica, que sí es un resorte por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, eso será parte de interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su momento tendrá que realizar a través de distintos organismos que son las primeras instancias de los juzgados que correspondan. Pero bueno, entiendo la posición, pero hay que ser responsable también en proceder de acuerdo al marco que la ley establece, que la Constitución establece, de ambos lados. Exacto, exacto. Bueno, Esteban, te agradezco mucho tu tiempo. Se me termina el programa. Vamos a estar en contacto con todo gusto. Permanentemente sobre estos temas que tanto interesan a la gente y los preocupan a todos, fundamentalmente, que es cuándo llegarán las benditas facturas de gas tan anunciadas con o sin aumento. Sí, hay que esperar. No paguen y hay que esperar. No pagamos y hay que esperar, y después que se paga todo junto, ¿cómo es la historia? Y es que no sabemos. Es la situación. Nadie sabe nada. Bueno, Inseguridad jurídica. Ese es el tema. Esteban, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Ahí